Que Jesús está conmigo, lo siento muy cerca de mí, y yo no temo al peligro, pues yo sé que Jesús vela por mí. Yo sé que Jesús está aquí, a mi lado, a tu lado, lo puedo sentir. En comunión, en oración, vamos a buscar de su presencia. La enfermedad tiene que salir, Satanás no va a resistir, y Jesucristo al bautizar se hará sentir. Que Jesús está aquí, si tú lo crees, como yo, lo vas a sentir. El cielo abierto, poder cayendo aquí, basta de lágrimas, ven con Cristo a sonreír. Que Jesús está aquí, a mi lado, a tu lado, lo puedo sentir. En comunión, en oración, vamos a buscar de su presencia, y Él nos ha de ayudar. Salir, Satanás no va a resistir, y Jesucristo al bautizar.